esperar, no puede parar. Estrellas a su mar, eran mil estrellas a su mar, eran mil estrellas a su mar, que aún brillan, que aún brillan. Está en las nubes, a su mar sigue volando.